Pois agora na Antena Web, Descarga Caribenha. A seguir, não perca mais uma edição de Esta Semana. Amigos, otra vez soy yo, el sandunguero mayor, Braulio G, aquí en su emisora Radio Antena Web. Gracias por escuchar la edición que hoy va a sonar para todos ustedes. El programa se llama Descarga Caribeña y ahí vamos con más música para ustedes. Cheverón Ping Pong, adelante. Y ahora te vas y ahora novelas no las puedo ver, ni oír canciones de Montaner. Celoso, celoso, celoso. Con tus cosas lindas él me dijo y yo las creí. Y me enviaba flores y bocitos de ajonjolí. Y caí en su mundo y allí me sentí feliz. Mi gente, acabamos de escuchar para empezar el programa música sabrosa y cadenciosa. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se sienten? Aquí están nuevamente con Braulio T, aquí en su emisora radial Radio Antena Web. Y el nombre del programa es Descarga Caribeña, por si acaso no lo sabían, conmigo, Braulio T. Bueno, saludos a toda mi gente. Tenemos muchos saludos por ahí. Tenemos saludos para la gente de España. Todos los amigos de Sudamérica. Mis amigos de Centroamérica. Mis amigos de Norteamérica. Contra, es que tengo tanta gente que conozco y que me dicen que les mande saludos, ya que saben que tengo un programa radial, pero por nombre, si me pongo a decirlo, se acaba el programa. Pero todos están disfrutando esta tarde, de veramente y bellamente. Mira, saludos también al gran amigo mío, Carlos Bonaparte. Vaya. Hey, molto obrigado. Mi gente allá del Brasil, ¿qué pasa? Ah, como dicen, todo va bien. Ajá. Oye, tengo algo que decirles. Acuérdense que si uno no disfruta esta vida ahora, más tarde que no se quejen, porque esto va para largo. Con Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web. Disfrutemos de más música, porque esto va para largo. Tírense, muchacho. Y déjense en llevar por el periódico. Véngame en la cama, mi calentura para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Véngame en la cama, mi calentura. Míreme en gallina y lendo el trigo. Mire que no sigo. El que tenga ganas el abrigo. Vamos como denle castigo. ¡Nelly! Dale castigo, perro, dale castigo. Dale castigo, perro, dale castigo. Dale castigo, perro, dale castigo. Dale castigo, perro, dale castigo. Dame castigo, perro, dame castigo. Dame castigo, perro, dame castigo. Dame castigo, perro, dame castigo. Dame castigo, perro, dame castigo. Ella quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Métele de oh, yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Como impulso yo los fatigo, como los latigo. Venga gallinita como trigo. Vos te dale castigo. La cama no se cula. Son muchos los perros que se enchulan. Te ven y se amigulan. No me rompan la rula. Vuelve como cerca con la chula. Porque esas más que deambulan. Le salto el pinete y me circulan. No lo que te gaste que son mulan. Ustedes me atribulan. Tienen que mis balas se acumulan. Castigo. Dale perro, dame castigo. Métele de castigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Presión, tírese muchacho y déjense llevar por el periódico. ¡Nando! Siete palos corridos no puede ser casualidad. ¡Lulitú! Esto sí que es más flow. ¡Lele! El alma secreta. Ustedes son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. El de la presión. Toma castigo, toma castigo. Esto es castigo. Bostel que se tiren, dale castigo. Toma castigo, dale castigo. Bostel que se tiren, dale castigo. Tíreme muchacho, que yo no soy rencoroso. Esto es lo mío, vender disco. Ustedes fueron para el centro comercial y han comprado toda la góndola y chuleta. El de la torta y sin riversa. ¡Yomar! No te dejes, negro. Te amo a ti, qué dolor hay en verdad. Antena Web, sintoniza-te. Comieron la raspadura. ¡Ah! Ay, mamá, te comieron la raspadura. Ay, mamá, me comieron la raspadura. Ay, mamá, me comieron la raspadura. Eso me pasa por no seguir consejo. Mamá me decía, cuidado con el pellejo. Eso me pasa por no seguir consejo. Mamá me decía, cuidado con el pellejo. Y me tocó la cintura y me tocó la cadera, un poquito más abajo, cerca de la cartuchera. Por andar de parrandera, la cosa se puso dura. ¡Ay, mamá! Me comieron la raspa. Por andar de parrandera, la cosa se puso dura. ¡Ay, mamá! ¡Me comieron la raspadura! ¡Ay, mamá! ¡Me comieron la raspadura! ¡Ay, mamá! ¡Me comieron la raspadura! Con su emisora Radio Antena Web y su amigo y hermano Braulio T en su programa Descarga Caribeña. Saludos a todos. Yo tengo un amigo en el blog, ¿verdad? Que él decía que él tenía una novia que cada rato lo sacaba de órbita. Y yo, ¿por qué? Porque ella empezaba a cantar y que papá, ay papi, cógelo, que usted es tuyo, tomlito, tomlito. Oye, esa vaina. Eva, me casé y cuando pa' abajo le daba el primer día me asusté por la forma en que gritaba, gritaba de forma tal que yo me empecé a reír cuando le daba pa' abajo ella empezaba a decir así. Y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, devorátelo y palo, devorátelo y palo, devorátelo y palo, devorátelo y palo, así agárrame que esto es tuyo. Me decía dame duro porque tú eres mi querer, si tú me rompes el culo yo lo llevo pa'l taller. Se rompe, me decía, dame duro. Tengo dinero en el banco pa' poder comprar otro. Y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo. Y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo. Devorátelo y palo, devorátelo y palo, palo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, así agárrame que esto es tuyo. El otro día en la noche, ella se emocionó, me arruñó mejor el pelo y una oreja me mordió, pa' poder soportar toda la noche tu ruido, tengo Viagra pa'l calendo y tapones pa' los oídos. Y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, así agárrame que esto es tuyo. Aunque ella grite mucho, allá yo le doy mi vida, desde las 10 de la noche se abre como una sombrilla, todos los vecinos saben cuando ella me hace feliz, porque toda la noche mi mujer me dice así. Y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, y coge lo que es tuyo, papi, coge lo que es tuyo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, de verdad que no, y palo, así agárrame que esto es tuyo. Se busca una como tú, grandota. Como soy hombre soltero, necesito una mujer. Como soy hombre soltero, yo necesito una mujer. Una mujer que me atienda y que me sepa querer. Una mujer que me atienda y que me sepa querer. Que tenga todas las cosas buenas. Sepa besar, cocinar y coser. Mira. Make some noise. Let me sing. Yeah, everybody, put your hands. party, unhappy. Some singing, some dancing, some whining, some screaming, jumping. Radio Antena Web, su poder musical. Soltera, tú eres soltera. Yo quiero que tu marido me algún problema. No quiero que tu marido me algún problema. Please, I need to take you my my name is MC Serginho. Vai, vai, vai. Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passar Tchau,

pase. La quintena flameo. Sintonízate. Si no estás bailando con ella, salte. Y griega. ¡Yandel! Si no estás peleando con ella, salte. ¡Luli! ¡Medio millón de copias obligado! Si no estás bailando con ella, salte. ¡El dúo de la historia! ¡El más flojo! ¡Suelta! ¡Suelta! Amigos, parece que ya estamos llegando al final de este programa. Ojalá que hayan disfrutado de toda la música linda y bella que les traje esta semana y espero traerle mucho más. Por esta semana me despido. Mi nombre es Braulio T, aquí en Radio Antena Web, y el nombre del programa es Descarga Caribeña. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga y los cuide. Chao. Molto abrigato. Bonsera. Chao, Haití, Panamá, Colombia, Brasil. Hey, Portugal. Que lo que me fui, señoras y señores. Hasta la próxima.